Si sos feliz, si la vida te sonríe, si te llevas muy bien con todo el mundo, si estás genial un lunes, no escuches esta columna. De la cabeza, hablamos de tu salud mental, los lunes a las 11 horas por Villanos Radio. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y todas los oyentes de Villanos. ¿Cómo estamos? Acá estamos arrancando este lunes. Sí. Un poco para joba de mi parte, pero bueno, vamos a ponerle el pecho. Bueno, nosotros después de ir conociendo los candidatos y candidatas a la intendencia, también. Estamos igual. Bueno, estamos para joba. Teníamos otro estado a las 10 de la mañana, hay que decirlo. Claro. Sí, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? El fin de semana, encima soy hincha de Boca. Javier Santa Cruz. Eso no ayuda. Pero no me afecta mucho el fútbol, ¿eh? Quizás en un rincón del inconsciente, quizás si hubiese ganado vendría con otro, no lo sé. Yo siempre recuerdo un cuento de Fontana Rosa que me parece genial porque habla del relato de cómo el hincha va viviendo lo que sucede con su equipo. Rosario Central, obviamente, en este caso, escuchándolo por la radio, caminando por el barrio, y cómo va cambiando su percepción de la vida a medida que el equipo remonta o pierde el partido. Entonces, esa relación en el cuento queda como de manera muy directa entre la emoción y la esperanza y las ganas de vivir y el resultado del partido para algunos hinchas fanáticos. Yo no soy fanático, pero sí, seguramente alguna influencia debe tener. Recuerdo, recién pensaba cuando hablaba Jorge el tema del Mundial, yo estaba muy arriba y tenía los mismos problemas que tengo ahora, no es que cambiaron mis problemas. Yo creo que el Mundial, me animo a decirlo, por experiencia personal y otra gente con la que hemos estado conversando sobre este tema, tanto el año pasado como un poco el resabio que quedó de esa emoción en el 2023, ha permitido ser un empujoncito para terminar el año. El año pasado, que el Mundial agarrara ahí entre noviembre y diciembre y esto como que estaba siendo difícil a veces pechar hasta diciembre, dio como una energía y una alegría popular ahí que hacía muchísima falta. Y que creo que se revisita, o sea que cuando vuelve a jugar la selección se vuelve a activar porque hace como un poco de falta esa emoción, esa celebración, ese encuentro que tiene el deporte. El tema de festejar algo, ¿no? Que tenga que ver con lo federal. Claro. Que no tenemos esa costumbre, lamentablemente, hace mucho. Los argentinos, creo, no sé, me estoy poniendo más pesimista cada vez peor. Pero no, estamos poniendo el optimismo en el fútbol, digamos. El optimismo en el fútbol, sí. Bueno, no, hoy traje algo, es personal, pero creo que a todos en algún momento les toca, creo yo, no sé. He escuchado personas que me digan, no me interesa la música no tiene nada que ver conmigo, no, casi ni escucho. Mm. Pero han sido muy pocas en mi corta vida esas personas. La mayoría les cambia un montón el hecho de escuchar alguna canción, hay algo que los toca, algo que los hace bailar, algo que les hace cambiar el ánimo inmediatamente al escuchar una melodía, algo. Mm. Y en mi caso la música forma un porcentaje muy alto de mi vida, muy muy alto, me puede sacar de situaciones muy tristes, como por ejemplo hoy, por eso me traje la guitarra hoy, para que la si compañera. Me voy más abajo, chicas, que de lo que estoy ahora, agarro la guitarra y bueno, y levanto un poco. ¿A qué voy? La columna del día de hoy habla sobre eso, sí. Sí, te iba a sumar que algo de eso sucedió con la serie de Fito Páez. Que más allá de las críticas, la posición de cada persona en relación a la historia y demás, la fidelidad de la historia, las actuaciones, mucha gente volvió a escuchar las canciones, volvió como una época de la adolescencia, de la juventud, de cuando escuchó por primera vez El amor después del amor, como que sucedió mucho eso, ¿no? Y de hecho, lo digo, el otro día, ayer salí de mi casa, domingo al mediodía, mi vecina estaba con Fito Páez y teníamos este mismo intercambio. Hay un resurgir. Sí, y de resurgir. surgir también con eso, de que la música te llevó a una época en particular, a un disco que te marcó de alguna forma, en este caso de Fito, que se está que está siendo como muy popular la serie, y bueno, que no es algo que se pueda racionalizar, sino que es una emoción que como que brota ahí con la canción, con la melodía, con lo que significa un artista que te lo encruzás en una parte de tu vida y que te acompaña durante ese tramo. Claro. Bueno, miren, yo pensé, yo no la vi a la serie todavía, la voy a ver, pero pensé en hablar, en hacer la introducción a este tema con eso, pero después me pareció más interesante ir por otro lado, quizás un poco más dramático, pongámosle. Hay un artista que en el flyer de la columna del día de hoy lo puse, que es Callejero Fino, que ha estado en los medios, ha estado en PH, ha andado por muchos lados, que es, yo no investigué mucho de él, pero lo escuché hablar, y bueno, ha pasado que él estaba en su carrera artística que tenía que ver con el rap, con el hip hop, y bueno, tuvo una situación en la que estaba con la gente que no debía estar, dijo él, y estaba en una situación de consumo, de adicción, y entonces se la mandó y terminó preso. No sé cuántos años estuvo, no quiero mentir. Luego que le dan la condicional, con lo que es la tobillera, y ahí empieza a rearmar de a poco su carrera artística, y ahora, por lo que se ve, está trabajando un montón y está en la escena de lo que es el RKT, que es la música que quizás está ahora más de moda, según lo que yo escucho, ¿no? En lo que es bailable. Me pareció muy interesante su historia. Acá traje un audio muy breve que él habla, él cuenta más o menos en qué anda. Si te parece, lo ponemos, así empezamos. Todo lo que me va pasando, como dije recién, lo disfruto. Es algo muy hermoso, algo único. Estas cosas solamente, creo que es una adrenalina única que la da la música. Y estoy muy contento de participar de todo esto. Y cuando bajo del show, sinceramente me dan ganas de ir a abrazar uno por uno a todos los que están ahí, porque yo siempre digo que sin público no hay artista, así que súper contento. Yo siempre digo que la música salva vida, porque en lo personal a mí me salvó. Pero creo que cada persona vino a este mundo con un propósito, y simplemente el hecho de intentar y descubrir qué es lo que te trajo al mundo y para qué sos bueno. Quizá cada uno de los que está acá es bueno para hacer lo que está haciendo, por algo están del otro lado, así que... de mi punto de vista, a mí la música me salvó y empezó todo como, sinceramente, como un juego, hasta que me di cuenta que no era un juego, que realmente estaba enamorado de la música, así me salvó. Si se vienen colaboraciones próximas, ahora dentro de muy poco salgo un tema con Stanley, que es de Chile. Hicimos también una canción ahora hace poquito que fuimos a Chile con Pablito Chin, por ejemplo. Y colaboraciones acá en Argentina tengo con un par, así que en breve van a disfrutar mucha música nueva y me van a escuchar en distintos tipos de género también. Bueno, quería poner esto para, bueno, hacer una especie de introducción. Ahora quizás nos ponemos en una parte, lo que decía recién, técnica criollada, que es lo que a mí ahí me gusta, es lo que yo, digamos, aspiro a poder explicar de esa manera. A ver, algunas cuestiones, vamos a lo terapéutico ahora, a hablar sobre la música desde el lado terapéutico. Entonces, ¿qué efectos nos produce la música? Recién hablamos de lo de Fito Páez y que la vecina estaba como enfervorizado, contenta. ¿Qué efectos produce la música? Eso es un efecto terapéutico, estamos hablando. Y tiene explicaciones por ahí más puntuales, que es lo que quiero hablar en el día de hoy un poquito, que en el tema del cerebro, ¿sí? ¿Cómo juega la música ahí en el cerebro? ¿Cómo nos entra? Una de las cosas que hace la música, ya lo sabemos, que lo hablamos recién, es que nos reduce el estrés, también mejora el estado de ánimo, te puede inclusive en tratamientos aliviar el dolor y la mejora de la memoria y del aprendizaje. Hago un paréntesis acá. En este momento yo, en lo terapéutico, lo que más estoy haciendo es trabajar con tercera edad. En poblaciones que tienen, ponerle, de 70 años para arriba. Y la verdad que traje este tema también por eso, porque estoy viendo que el efecto que hace la música es increíble en la gente de tercera edad. Inclusive en personas que están en un momento que casi les resulta difícil hablar. conectarse con eso, ¿no? Del poder establecer un diálogo o a veces acordarse inclusive el nombre o quiénes son, a veces pasa como que van perdiendo la identidad o se van olvidando de quiénes fueron. A veces voy con una zamba, con una chacarera y se abre la mirada, se abre una sonrisa o algo y vienen y surge un nombre o surge una escuela y empieza como rearmarse la identidad. Mira. A veces también, no solo siempre viene la alegría, que esto también voy a hablar hoy en la parte más técnica. ¿Y para qué digo esto? Entonces hay algo que la música activa en nosotros, en todos. Y en lo terapéutico juega un papel muy importante, muy, muy importante, que a veces no están tenido en cuenta. Pero quiero aclarar una cosa. Lo anoté acá. Es importante tener en cuenta que la música no debe considerarse como un sustituto de tratamientos médicos convencionales. ¿A qué voy? Y siempre voy a insistir con esto. Hay un montón de... Vamos a ponerlo en el lugar de lo alternativo, aunque para mí sea lo más importante, pero porque a mí me atraviesa. Pero en terapias alternativas, o sea, encarar para mí un problema que tiene que ver de salud mental y encararlo solamente con, llamemos musicoterapia, yo seguramente va a ayudar, pero no sé si va a resolver. A resolver, hablo de la cura. Yo insisto con esto para los que estén escuchando, tener en cuenta, o lo que yo recomiendo, algún problema de salud mental, cualquiera sea, sea grave o sea leve, siempre tratar de ir a lo que es la terapia convencional, a hacer una consulta con un médico, y luego sí, anda las alternativas. O sea, ese combo es para mí el mejor. Después lo puedo llevar a un plano clínico también, pero eso sería otro tema y nos iríamos para otro lado, que para mí siempre eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque estas personas están, aunque quizás no sean tan buenos profesionales, porque he escuchado decir, no, la verdad que el terapeuta un desastre, viste, se me dormía. Aunque no sean quizás los mejor profesionales, seguramente, desde mi punto de vista, tienen una preparación un poco más y te pueden ayudar un poco mejor a hacer ese tratamiento que te puede llevar a que ese problema prácticamente desaparezca. Esto según desde mi punto de vista. Yo conozco acá en la zona mucha gente que siempre ronda en lo alternativo, pero los casos que vi que son cercanos no lo resuelven al problema. Quizás baja un poco lo que es el dolor o la angustia, pero después no se resuelve. Y sí he visto problemas, resolver muchos problemas con la terapia convencional. Punto y aparte, me fui un poquito, porque entré en el plano terapéutico, que decía que por ahí es un, no sé si será aburrido, no sé si para ustedes es aburrido el plano terapéutico o no. No, está bueno entenderlo desde otro lugar, ¿no? Porque creo que cada persona que nos pueda estar escuchando, digamos, se da cuenta de lo que la música le significa en su vida y más vinculado ahí a estados de ánimo. Pero bueno, poder entender en términos de herramienta terapéutica, digamos, me parece que está bueno, ¿no? Salir como del sentido común de lo que la música nos genera y profundizar un poquito más. Claro, claro. Esa es la idea. Bueno, la música... ¿En qué se relaciona con el cerebro? Bueno, activa la corteza auditiva. Esto que digo, que suena un poco técnico, quiere decir que nosotros somos capaces con entrenamiento de diferenciar diferentes tonos, ritmos y patrones. Eso quiere decir esto de que activa la corteza auditiva. Obviamente con entrenamiento podés llegar a niveles mucho más altos en lo que hacen los músicos, ¿no? Empezar a estudiar la música, saber qué es un tono, qué es otro tono. Y bueno, todos esos combos. Después activa la corteza motora. ¿Esto qué quiere decir? Que una música te puede llevar a bailar o a que se te empieza a mover el cuerpo aunque vos no lo pienses. Es como se te activa, empieza a mover, no se te pone en determinada música y vos ya empezás a mover algo. Esto lo genera la música también. Y acá, quizás una cuestión más técnica, no sé si escucharon hablar de la dopamina. Sí, pero sí. No sabría bien explicarte qué efecto tiene. Yo no sé si lo sé explicar bien. Bueno, lo intentemos. Pero lo voy a intentar. Y después el sistema límbico, que vos decís, viste, el limbo, uno no suena al limbo, que es muy interesante, porque acá la música ronda en esto, en estas dos cosas que dije, y lo tengo acá recontra subrayado a esto para no irme, porque por ahí me voy por las ramas. Es muy importante. ¿Qué es la dopamina? ¿Qué es la dopamina? Vamos como en la escuela. Es un neurotransmisor. Es una sustancia química que se produce en el cerebro y que es responsable de la transmisión de señales entre las neuronas. La dopamina juega un papel importantísimo en la regulación de muchas funciones cerebrales, incluyendo el movimiento, la motivación, el refuerzo del comportamiento y la regulación del estado de ánimo. Uh-huh. Es esto, o se fabrica o no se fabrica, así sería en nuestra fábrica cerebral. Es producida por células nerviosas, como dije, y libera y se libera en respuesta a ciertos estímulos, o sea que hay estímulos que hacen que ¡tac!, eso salga y nosotros salga la dopamina. Vamos a los sanos. No voy a hacer careta y hablar solo de los sanos, les digo. Está bien. No lo voy a hacer porque lo pensé. No quiero entrar en eso. En la comida, importantísimo, no sé, pensar. Yo miro MasterChef, voy a ir por las ramas de nuevo. No, te traemos. Vuelta. Tráiganme, por favor. Aparte, ojo, ahora el mediodía, ojo con lo que miro, va a decir con el tema de la comida. Miro MasterChef, ¿y qué me sucede? Aunque me haya comido 5 platos de guiso, miro MasterChef y me agarra hambre de nuevo y me genera... a mí me genera mucho placer, incluso solamente verlo. Mirarlo. Y si sí, tuviera a mí no me hace ese efecto. ¿No? No. ¿No? O sea, me hace ese efecto tener el guiso enfrente. Bueno, a mí me pasa algo, no sé qué será. Será, a mí eso. El sexo también, obviamente. El sexo, el ejercicio físico. Todo esto libera. Dopamina. Libera dopamina. Estamos hablando de cosas sanas, que también el terreno que casi siempre relaciono, porque es lo que a mí, digamos, qué sé yo, por ahí hablo más, el tema de las adicciones, ¿no? Aunque sean cosas sanas, igual he conocido gente con adicción a la comida, que es lo más común quizás, al sexo también, al ejercicio físico también, que son también puede generar por esto mismo, porque libera la dopamina y genera un estímulo, genera una sensación de bienestar. Entonces esto ahí entra lo que es el refuerzo positivo. Nosotros lo queremos volver a hacer. Claro. Si sentimos eso, la tendencia es volver a hacerlo. Lo que pasa que por ahí el tema del ejercicio también te genera dolor físico y... Sí, en exceso y sin poder controlar las posibilidades de tu cuerpo, te puede generar una lesión, por ejemplo. Una lesión también que vos decís, te sentís re bien después de entrenar, pero capaz que al otro día no puedes caminar y decís, no voy más, viste, me hace bien, pero no voy más. Eso es lo que pasa con el ejercicio. Y después, todo lo que genere dopamina, nosotros, como genera un refuerzo positivo, nosotros vamos a tener la tendencia de repetirlo. Después vamos a ir eligiendo qué es lo más difícil, qué es lo más fácil. Por ahí acceder a mucha comida quizás es más fácil, ¿no? Díganme si ustedes están de acuerdo o no, que por ahí era correr 5 kilómetros. Sí, más vale. Sí. ¿No? Y sí, tenés la dopamina ahí. ¿Qué pasa? Correr los 5 kilómetros, capaz que, poner, si vos corres uno o corres medio y lo haces regularmente y no te lastimas, puede a largo plazo te genera eso y es sano y etcétera, etcétera. Sí, pienso que entre esas actividades hay como una retroalimentación también. Es decir, uno tiene una alimentación más o menos saludable y variada, tiene más energía para hacer ejercicio y lo puede hacer como más consciente de las posibilidades de su cuerpo y así. De alguna manera también lo que vemos en esta época es que la alimentación está pasando crisis enorme porque, los alimentos aumentan, porque hay poca información nutricional, porque el ritmo de vida hace que no se almuerce cualquier cosa y demás. Y en términos de actividad física también, mucho sedentarismo, esta cuestión del teletrabajo para muchas personas que implica que ni siquiera se mueven hacia su espacio de trabajo, poco movimiento físico en general, que después de la pandemia las espaldas duras, los cuellos duros, o sea, todavía seguimos pasando ese proceso. Entonces hay que pensarlas como integradas a estas actividades de alguna manera en la vida cotidiana. Siempre, siempre es todo un combo en general. Entonces, estamos hablando de lo sano, de lo sano, ¿no? De lo que nosotros nos haría bien comer equilibradamente, hacer ejercicio equilibradamente, todo lo que no sea el sexo también, o sea, los que tienen el problema de la adicción, como cualquier otra cosa, la adicción quiere decir que no podés dejar de pensar en eso y que solamente, y eso es la fuente principal de tu placer, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, bueno, ¿por dónde iba? También, esto lo dije, lo del refuerzo, bueno, actúa como una recompensa y, bueno, también está involucrada la dopamina en la regulación del estado de ánimo. ¿Qué más genera dopamina? Las drogas. Y ahí está el peligro también. Eso es lo no sano. Y el tema de la comodidad también. Porque acá también puse quizás que es la droga más común hoy en día, el tema de la marihuana, que puede ser un debate aparte y podemos estar varias columnas con este debate. Las drogas, y muchas drogas psicoactivas liberan dopamina en el cerebro, lo que genera un efecto placentero y adictivo, como la cocaína, la heroína, la metanfetamina, estimulan la liberación de grandes cantidades de dopamina en el cerebro, lo que puede provocar una sensación intensa de placer y euforia. ¿Y qué pasa si hay algo que nosotros lo conseguimos muy fácil o está muy al alcance nuestro, si tenemos plata, y nos genera esta sensación? El refuerzo positivo es mucho más grande, por lo tanto lo vamos a querer repetir, y repetir, y encima es fácil de conseguir. No es como, no sé, lo otro que acabamos de nombrar anteriormente en lo sano. Entonces ahí está el peligro. Querramos o no tengamos el control que nosotros tengamos, lo que nosotros vamos a tener, la tendencia, nuestro cerebro nos va a tirar esa alerta. Dale para adelante, que está buenísimo, total, no pasa nada. Esa va a ser la vocecita que seguramente nos va a tirar nuestro cerebro, y está buenísimo y la vas a pasar bien. Pero ¿qué pasa si esto lo sumamos, lo que hablábamos recién, de todo lo que nos está pasando hoy en día? Sí. O sea, la mayoría de las personas estamos preocupados, estamos estresados. ¿Qué vamos a ir a hacer ejercicio físico si estamos estresados todo el día, o por ahí tener 2, 3 trabajos, un trabajo recontra largo, o tener que salir del trabajo y pensar cómo voy a conseguir la plata? Y todo eso hoy en día genera un estrés bárbaro. ¿Y qué es lo que mejor viene para eso? Algo bastante fácil, alguna sustancia, ¿no? Que me saque esa... Que me evada, que me permita evadirme. Y que me sienta bien y que se vayan todos, ¿viste? Esa es la más fácil. Y la más común. Lo que pasa que, bueno, ahí está el tema de nosotros cómo podemos, si tenemos esa información y podemos elegir hacer algo más sano y lo hacemos, seguramente a largo plazo vamos a obtener esas dosis de dopamina y nos vamos a sentir mejor. Y si optamos por el consumo de la sustancia, lo que va a empezar a pasar es que el efecto cada vez va a ser, la dopamina cada vez nos va a soltar menos. Y cuando nos suelta menos dopamina, ¿saben lo que pasa? Necesitamos más sustancia. Sí, pero es la depresión. Cuando se está generando poca dopamina en nuestro sistema, es la depresión. ¿Y cómo vamos a querer salir de la depresión? Si nosotros veníamos consumiendo, vamos a consumir más. Entonces ahí el problema es mucho más grande, digamos. Entonces, si nosotros podemos entrar en este razonamiento, que es difícil, que parece, qué fácil que lo decís, como si fuera fácil. No, es re difícil. Es re difícil, porque ojalá todos podamos... elegir siempre lo sano y tener ese razonamiento, ¿no? Tan zen de decir, bueno, no, voy a cuidarme en esto. Hay que tener razonamiento, hay que tener rutina y hábitos, y hay que tener información también. Información, pero solo con eso no. No, por supuesto que no. Lo que digo es que no pasa solamente por, bueno, esto saludable, sino pasa por incorporarlo con diferentes herramientas a la vida, que aparte también hacen a la cuestión ahí socioeconómica, ¿no? En términos de posibilidad de elegir determinadas por ejemplo, determinados alimentos o determinadas prácticas deportivas. O sea, no digo que esté sujeto exclusivamente a eso, pero sí entiendo que se afecta, ¿no?, por este contexto, esas elecciones saludables que podríamos tener. Obviamente, sí, estamos atravesados, yo creo que lo dije en otra columna, todos en cierto punto estamos atravesados por lo que está pasando hoy en día culturalmente, y bueno, todo lo que hablamos todos los días, y que si prendemos el noticiero o escuchamos alguna radio o pongamos lo que pongamos, estamos atravesando un momento difícil. Pero ¿qué pasa con estas situaciones? A ver, si nosotros nos vamos a aferrar de esto para llevarlo para el lado negativo, ahí le estamos errando igual, porque nos terminamos perjudicando, siempre hablando a largo plazo. Entonces, si nosotros nacimos en este país y no tenemos pensado irnos a vivir a otro país, ¿cómo vamos a sobrellevar esta situación a largo o a corto plazo? Si vamos a seguir teniendo estas conductas que ya nos estamos dando cuenta que en algún lugar nos están afectando, o vamos a intentar hacer un esfuerzo grande, tener constancia y cambiar, aunque sea la más fácil que sea para nosotros, la que sea más fácil, digamos, y la que veamos que nos puede estar afectando de mayor manera. Cada uno sabe dónde puedo empezar a limpiar que sea más fácil. Podemos hablar de alguna, no sé, alguna amistad que yo sienta que sea tóxica, que está de moda la palabra, a ver si puedo limpiar ahí, alguna relación, o a ver qué comida puede resultarme un poco más sano para mí. Sí, quizá esto que decía al principio de la música, ¿no? Y que lo hablábamos de una conexión sensible, que también afecta, no lo digo en términos negativos, sino que impacta sobre nuestro estado de ánimo. Desde llegar a casa, por ejemplo, y poner una canción, no sé, que nos ayude como a bajar el ritmo del día, conectarnos con lo que tenemos que hacer, si nos tenemos que cocinar o la actividad que tengamos, pero sin quizás esa ansiedad que podemos traer o cierta tensión por estar, no sé, haciendo trámites, trabajando o lo que vengamos estudiando, ¿no?, lo que vengamos trayendo de afuera, puede ser como una especie de ritual que ayude ahí a convertir un poco esa tensión que podríamos tener en otro momento, ¿no?, para poder parar la pelota del día y decir, bueno, a ver, elijo empezar a tener cierto hábito saludable. Llego a casa, me pongo una canción, me cocino y almuerzo y tomo ese tiempo para almorzar. No sé, estas determinadas cuestiones de poder recuperar prácticas que sean vitalmente esenciales y satisfactorias, ¿no? Que sea satisfactorio cocinarnos, que sea satisfactorio y placentero comer, qué sé yo. Y eso acompañado quizás con algo de música puede ser como un pasaje, como un rito de pasaje de un estado a otro. Está buenísimo. Ese es los famosos rituales. Yo me puedo construir un ritual con la música que tiene un efecto terapéutico, que es lo que estábamos hablando, un ritual positivo. Lo que hablaba recién, Jorge, qué sé yo. Yo vengo con cierto, no sé, a la hora que llego del laburo, consumo algo que me hace mal, o me voy a tracones, o etcétera, o no sé. Vamos a poner ese ejemplo, y yo quiero empezar a cambiar eso. Y bueno, hay una canción que a mí me recuerda que yo estaba bien, o que estaba haciendo determinada actividad y que yo en ese momento me sentía bien. Y me saca un poco de esa ansiedad. Y quiero intentar hoy hacerlo. Bueno, lo hago, lo refuerzo con la música, y después, si me sirve y me ayuda a construir un ritual sano, lo vuelvo a hacer. ¿Por qué no? Está buenísimo. Yo recomiendo mucho esto, y a mí eso me sucede, a mí en lo personal. Después voy a hablar un poco del sistema límbico, que suena medio complicado, pero no lo es tanto. Está en el sistema límbico, estamos hablando del cerebro, está la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens y el hipotálamo. Tenemos esas cosas ahí en el sistema límbico. Está involucrado en una amplia gama de procesos fisiológicos y psicológicos, incluyendo la regulación de las emociones, el aprendizaje, la memoria, la motivación, el comportamiento social. Y también está relacionado con la percepción del dolor, la respuesta al estrés y la toma de decisiones. Y adivinen qué, la música influye en esto. Influye, tiene una influencia en esto. La amígdala es una de las estructuras más importantes de este sistema y está directamente involucrada en la respuesta emocional. Ayuda a identificar y a procesar las emociones en el entorno y puede activarse en situaciones de miedo, estrés o peligro. El hipocampo está involucrado en la formación y la recuperación de la memoria y el núcleo cumbes está involucrado en la regulación de la recompensa y el placer. Y es activado por la dopamina, que es lo que hablábamos recién, que es el neurotransmisor. Bueno, voy a hablar mediante la música. Activa el sistema límbico, por lo cual la música puede estimular y activar áreas específicas del cerebro relacionadas con las emociones y la memoria. Y acá vuelvo a lo que les decía hace un rato, personas de tercera edad, y a lo que hablábamos recién. Cuando escuchamos música que nos gusta, se produce una respuesta emocional en nuestro cerebro que puede ser positiva o negativa, dependiendo del tipo de música y de nuestras experiencias personales. O sea, a mí El amor después del amor, de Fito Páez, sí, por más que es una canción, sí, hermosa, pero a mí no me trae buenos recuerdos, esto no lo estoy inventando. Está bien, está bien. Pasé un garranazo con esa canción. No me digas. Sí, bueno, sí, sí, sí. A mí me pasó es una de Calamaro que... Uy, no, la vez pasada no te dije Calamaro, por eso pusiste. Ahora entiendo. No, sí, tengo un problema personal con Calamaro, pero me acuerdo una vez que un compañero estaba operando, la puso en el programa y me cambió la cara. O sea, le dije, o sea, como que no entendía él y yo digo, no, me estás llevando una época. Sácame ahí, por favor, te pido. Bueno, como capaz que el amor después del amor para tu vecina significa, no sé, cuando, no sé, ¿qué le puede significar? Estaba muy contenta, tantas cosas, pero bueno, una época hermosa de la vida a mí me lleva a ese recuerdo. Un poco me río igual, porque también era un recuerdo adolescente que me trae, no de adulto. Espero que, viste, cuando estás muy triste y se termina una relación, eso, a mí me lleva ahí. Sí. Y después, bueno, esto hablaba de... Está involucrada en la formación de la memoria y lo que puede ayudar a recordar experiencias asociadas con la música. A mí me pasaba con gente de la tercera edad que estaban también lo más bien y yo, ¡ay, voy a cantar esta chacarera que está buenísima y tira a todos para adelante! Y por ahí veo algunos que se levanta y se va, o algunos que se ponen muy mal y empiezan a nombrar a alguien, a algún... no sé, pariente o alguien que perdieron, que es muy normal, obviamente, en las personas de más de 70 años. Claro. O sea, y no sé qué edad tienen ustedes, pero no les pregunté, pero a medida que vas avanzando en la edad, cada vez te vas acercando más a todo ese mundillo, digamos. ¿Qué pasa? Lo podemos asociar inmediatamente a cuestiones positivas, a cuestiones negativas. Entonces, tenemos ahí una herramienta que podemos usar y que los músicos terapeutas, que es por ahí lo último que voy a nombrar, la musicoterapia, sí, es una práctica terapéutica que se utiliza y es una carrera. ¿Quién se puede formar? ¿Alguien que tenga trayectoria musical se forma en musicoterapia o también son profesionales de la salud, por ejemplo? Que tenés las mismas materias que psicología y después optás ahí, hay un momento que una vez porque te digo, porque vi el programa. Miré, estuve chusmeando ahí el programa, creo que son 3 años, o no sé si son 3 o 5 años también. Creo que son 5 años igual, tendríamos que chequear eso. Pero es una carrera como cualquier otra que tenés que hacer, no es que haces un curso y sos musicoterapeuta. Uh-huh. Entonces tenés que tragarte un par de libros para poder ser musicoterapeuta. ¿Qué es lo que hace la musicoterapia? Muchas veces este tipo de terapias, se los digo desde mi experiencia personal porque yo he trabajado en muchos lugares con el tema de la música. No soy musicoterapeuta, soy psicólogo social, pero la música es algo que yo utilizo mucho para abrir caminos y para relacionarme con la gente. Se puede utilizar en diferentes actividades, tocar un instrumento, cantar, escuchar música, improvisar, ayuda al paciente a lograr objetivos específicos, puede ser mejorar la comunicación, reducir el estrés y la ansiedad y mejorar la memoria y la atención. Mejora la movilidad, por ejemplo con el baile, la coordinación, las habilidades sociales y emocionales. Es muy distinto, uno puede estar en un lugar y está totalmente incómodo, pones una canción e inmediatamente te va a cambiar. Algo te va a cambiar, en algo va a unir o va a separar. no sé, te pones a callejero fino y te puede llegar a levantar todo, o algunos te van a poner cara como diciendo, ya pusiste, viste, esto. No, cuando la música era, la mejor música era la de antes, ya se armó un debate. Sí, igual uno a veces pone música para que cierta emoción salga, o sea, música para llorar. Por ejemplo, así, bueno, hoy necesito... Iluminar... Esa es música para limpiar, en mi caso. Tranquila. Pero, no sé, por ejemplo, he llorado con Gabo Ferro. Hay momentos que incluso pasa con, no solo con la música, no sé, una película en particular que elegís y como que a veces si no pudiste largar esa emoción por quizá lo que te está afectando, la soltás con ese momento, digamos. Como que tiene algo de conectar con lo emocional que está bueno, porque no siempre nos estamos habilitando ese registro. No, para nada. Por eso, qué sé yo, hablo de reuniones sociales. Según la música que pongas, puede ir para un lado o para otro la reunión. Se te juntás con tus amigos, pongámosle, un viernes a la noche y clavás harto de Spinetta, ahí cuando llegan. O sea, capaz que pega, ¿no? Todo, pero vas a entrar como en un modo tranquilo, como más Genera un clima. Y si vienen tus amigos y vos le pusiste Los Decadentes, como que ya estás queriendo activar para ir a algún lado, no sé, o como ir más arriba, ¿no? Uh-huh. No vas a entrar en un modo reflexivo si poner Los Decadentes o poner Elegante, claro, o lo que... Bueno, hasta acá he llegado. Yo no tomo medicación, pero utilizo la música para medicarme, como para liberar dopamina, me resulta. Por eso a veces libera dopamina en los demás y a veces no, que eso depende que si les gusta la música que hago o no, o la música que toco. Yo, para cerrar la columna del día de hoy, traje la guitarra y voy a cantarles un tema que a mí me libera dopamina. Muy bien, está bien. No sé si a ustedes les liberará. Pero para cerrar la columna, cerramos con esto, con un temita. Es un tema que se llama Cansancio. Lo elegí porque, nada, como les dije, no estaba muy arriba hoy. Y bueno, ya arranqué el lunes cansado. Se llama Cansancio. Es una banda que se las recomiendo, que la investiguen para los que no la conocen, de Comodoro Rivadavia, icónica. Una banda que, no sé cómo sería hablar de Sumo. Uh-huh. Viste que vos decís Sumo, viste, sí. Viste como que vos decís, te gusta o no. Esta banda, vos decís, en Comodoro Rivadavia, en toda la región de la Patagonia, decís los 103 servicios, te dicen. Uh-huh. Es muy trascendió mucho y llega mucho, libera mucha dopamina. La gente escucharlo libera dopamina. Este tema es un reggae, se llama Cansancio y bueno, espero que les guste y que liberen mucha dopamina. Me despido con esta canción, ¿sí? Cansancio cubre mi vida y haceme soñar cosas bonitas. Que el brillo de esta noche, mi Dios, se ha cambiado de coche. Por una calle de tierra voy, embarrado hasta la pera. Por una calle de tierra voy y a nadie le importa, mi Dios. ¿Por dónde voy? Cansancio, dame un bloqueo, que esta noche no tengo frenos. Uy, préstame un paracaídas para no caer de golpe en esta vida y en la calle de los milagros. Suelo verte caminar, tu angustia es mi suerte y quiero verte, encima quiero verte. Y se va la última. Por una calle de tierra voy, embarrado hasta la pera.